lo que te da la escuela de tu hija? ¿Lo que me da la escuela de mi hija? Me da una mezcla de furia, me da una mezcla de rebelión, me da una mezcla de una molestia profunda hacia el sistema educativo que considero es una oportunidad maravillosa para aprender y hacer mil cosas y está totalmente desperdiciada. Veo a los docentes cansados, a los chicos cansados, nadie quiere ir, están como todos fastidiosos, nadie le está encontrando mucha solución, eso. Cuando vos vas a la escuela, cuando a vos te citan, ¿qué es lo que se produce ahí? Se produce, mira, generalmente en las reuniones de padres están como los padres con una especie de cara de perritos mojados, viendo, bueno, los chicos no prestan atención y ustedes en la casa tienen que ayudarlos a hacer la tarea, esto, y todos, sí, bueno, alguno que de pronto dice, bueno, pero yo creo que... Pero como no tiene, como por ahí el hijo de esa persona que está cuestionándole a las docentes, no es un buen alumno tampoco, tiene como la fuerza o el contenido para empezar, tampoco sé si se les puede empezar a discutir el sistema educativo a los docentes en la reunión de padres. ¿Te retan? ¿Vos sentís que te retan? Es una especie, sí, uno va a una especie, ya sabés más o menos lo que se viene de antemano, es un reto, sí, bueno, los chicos no están prestando atención, tienen que hacer más la tarea, tienen que cuando llegan a casa, después de estar 8 horas en el colegio, tienen que llegar a la casa y dedicarse a hacer la tarea y a repasar todos los contenidos del día. Es una especie de cosa así, sí. La reta. ¿Y vos qué decís? Sí, a mí también me parece que es como un reto. Es más, nos pasa que nos tironeamos con el padre a ver quién va a la reunión porque sabemos que nos van a cagar a pedo y le vamos a tener que decir, bueno, nosotros llegamos a las 8, la nena sale 4:30, hasta que llegamos a las 8, recién ahí lo podemos acompañar para estar con ella. Bueno, pero no importa, pero si ustedes están, si ella practica, y la tenemos todo el fin de semana practicando... enojada, nosotros fastidiosos porque no podemos ir a ningún lado con ella. Esto es el circuito de lo que es la tarea, es una tortura. Si tiene tarea, se nos pudrió el fin de semana, es una tortura, no sabemos si podemos ir a ver una obra de teatro, si podemos salir, si podemos hacer alguna otra actividad, quién se queda, si uno va a la actividad, el otro tiene que quedarse con la nena haciendo la tarea. Eso es lo que nos pasa a diario. Sí, y mi hija dice, perdón, lo mismo que yo decía de chico y que decían, pero ¿para qué sirve la escuela? ¿Para qué me sirve todo esto? Y yo no quiero caer en las mismas respuestas vagas que me daban a mí, o sea, esa respuesta, bueno, para que después podés estudiar lo que quieras, para que después, o sea, ¿qué estoy haciendo acá? No, nada, es después, es para que después, ¿entendés? Entonces, es como si, bueno, ok, qué sé yo, me lo banco, pero... La explicación, no, hay que saber un poco de todo. Y no estás sabiendo un poco de todo. Estás sabiendo 4 materias que son las reinas, las vedettes de las clases. Y no estás sabiendo todo. Yo, a mí me hubiera servido, qué sé yo, en el secundario aprender más a cómo cambiar el cuadrito de una canilla. De pronto que está bien, todo es útil y eso. Pero no aprendí todo a eso, qué sé yo. Sí. Lo que yo noto... Perdóname, ¿qué te gustaría que tu hija aprenda en la escuela? A mí me gustaría que aprenda, esencialmente, por ejemplo, dudas éticas, a solucionar dudas éticas. ¿Las dudas éticas se solucionan? No, a debatir dudas éticas, tenés razón. Pero, digamos, ¿está bien robar, está mal robar, bajo qué circunstancias? Todos esos debates tendrían que empezar a darse. Cosas que pasan, cosas que ven desde los medios y tenés, ¿no? Esa bajada de línea maniqueísta de los mandamientos, o sea, ¿qué pasa si yo delato a un compañero? ¿Está bien delatar al compañero o no? Doy ejemplos que se me ocurren ahora, en realidad se pueden ser unas cosas, pero a mí me parecería que una de las cosas importantes es pensar las cosas que te van sucediendo en la vida, las cosas problemáticas, más que tengan más que ver con problemáticas también, sí, personales, o sea, uh-huh. No. ¿Y vos? Yo lo que pienso, por ejemplo, con respecto a las materias, que muchas veces también se les da como demasiada importancia a materias como por ahí matemática y lengua en forma muy aislada, y por ahí no se valora que por ahí los chicos puedan tener también algún... algún desempeño y alguna y poder desenvolverse mejor en las otras materias, que por ejemplo pueden ser lo que es en el deporte, lo que es en el arte. De hecho, ha pasado, por ejemplo, en el caso de mi nena, de que le va muy bien en la parte artística, pero siempre se le pone, debe mejorar, y se destaca siempre en vacío. Y en realidad se destaca en lo que a ella le gusta, en lo que es su deseo, que tiene que ver con la música, que tiene que ver con el arte, con la plástica. Y eso es como que está, bueno, esa es la hora libre para jugar, eso no vale nada. Y en realidad es lo que, en donde está su deseo y en donde está parte de su aprendizaje, porque yo creo que a través de la música y del arte y de la plástica es donde ella está aprendiendo un montón de otras cosas que sí tienen que ver con aprender. Y eso no está valorado, o sea, no se destaca en nada. Y ahí a mí me parece que, inclusive ha pasado con chicos que tienen mayores dificultades, que estaría bárbaro que pusieran en qué se destaca, y en ningún momento se le marca en qué se destaca. Esto viene pasando durante años, así es el boletín. No se destaca, se destaca. Y se destaca vacío. ¿En algún momento ustedes pudieron, digamos, hacer algún planteo en la escuela, generar, digamos, algún tipo de diálogo con los docentes, con la dirección, con la asesoría pedagógica? No. ¿Pero lo intentaron directamente? No lo intentaron. Los docentes están en una situación como de persecución, como si ellos tuvieran que estar todo el tiempo a la defensiva, protegiéndose un poco de nosotros, de los directivos. Esa es la situación. Ellos están todo el tiempo diciendo, bueno, pero nosotros intentamos, hacemos tal cosa para que los chicos aprendan, hicimos esto, ponemos carteles para que los chicos se animen a preguntar. Y la realidad es que ellos se encuentran con que los chicos no se animan a preguntar, los padres no se animan a hablar tampoco en la reunión de padres, ellos tampoco se animan a decir muchas cosas porque lo que dicen lo dicen hasta ahí, y lo que se genera es todo como una especie de silencio y de mensajes implícitos que andan dando vuelta en el ambiente, pero nadie en realidad blanquea y pone sobre la mesa nada de lo que pasa. Uh-huh. Esa es la situación que yo veo, por lo menos en una reunión de padres donde estamos todos esperando, ay, ahora nos van a empezar a decir, y la realidad es que nadie habla nada, nadie dice nada. Y cuando se habla también se lo vive como una crítica, porque también es cierto que cuando se habla muchas veces los papás suelen también usar la crítica hacia el docente, en lugar de por ahí ser un poco también más amplios en la forma de mirar. Uh-huh. Bueno, yo creo que si hay 18 chicos que se están llevando matemática, tenemos que ponernos a pensar por qué 4 aprueban y 18 no. Bueno, toda esa pregunta no existe, es necesitan practicar. Y llegó del gobierno de la ciudad. Llegó del gobierno de la ciudad entendiendo lo que está pasando, porque se están dando cuenta que los chicos no están llegando a lo que se supone que es el rendimiento óptimo, una nota como para que los papás aprendamos a enseñarle a nuestros hijos. ¿Es un curso? Para asesorarte, para dar tus clases particulares a tu hijo cuando vuelve del cole. ¿Cómo explicarle lo que trae del colegio en casa ustedes, señores padres? Es una cosa así. Eso sí. Fíjate que está en rojo, porque si no le cambio las pilas. Acá vamos a sumar la opinión de Ariel, que también tiene papá, un... Papá de... No, dame ya que vengo. No lo muevan, por favor. No lo muevan. Y si apaga la luz, avisa. Dale. Bueno, ¿hay algo en particular? Sí, la pregunta es, ¿qué esperan ustedes de la escuela? Es complicado. Yo soy padre de un chico de tercer año que está con muchos cambios, con muchas cosas. Y realmente de la escuela yo no espero nada. Yo entiendo que Camilo, el nene, todo lo que él hace, me parece que siempre lo que viene acá si cuenta, tiene que ver con los amigos, tiene que ver con un grupo de pertenencia, con, en todo caso, las discusiones y la diferencia que tiene con los profesores, porque hay algo que me gustaría marcar, que después te voy a preguntar en particular si es así. Él siempre dice que los profesores no pueden hablar de política, ¿no? Siempre remarcan lo mismo, que no tienen que meterse, ¿no? Entonces él está viendo economía, algunas cosas, entonces el tipo... es absolutamente, habla bien de, ¿cómo es? Del yankee este que no me sale, de Keynes, claro. Entonces habla de, dice que el capitalismo permite esto, ¿eh? O sea, está dando una opinión. Camilo, él le dice desde sus herramientas mínimas que tiene, les dice, no, pero bueno, en Rusia, no sé, porque le gusta mucho la historia por ahí, entonces dice, pero en Rusia, no sé, consiguieron tal cosa, no, pero el capitalismo, el comunismo es esto, ¿eh? Entonces no está mal, porque es la escuela, no tiene que ir a hacer otra cosa. Pero es muy terrible eso, porque ellos todo el tiempo están diciendo que no se meten en política, qué sé yo, pero bajan una línea terrible. Y no tiene que ver con la opinión solo del tipo, sino la currícula que tiene el tipo para explicar. ¿Entendés? Y eso es, me parece. Pero eso está bueno cuando hay un pibe del otro lado que por ahí le interesa algo y le discute. Uh-huh. Pero en cuanto le discute, le dice, no, pero yo no hablemos de esto, pues yo no puedo hablar de política, acá venimos a aprender, nosotros venimos a enseñar, ustedes a aprender. Y esa falta total de decoro, si quiere, de diálogo, no, de decoro, esa irrespetuosidad que tiene el maestro con el alumno, es terrible. Y bueno, y todo tiene que ver con eso. Es una escuela secundaria del Estado, dentro de todo. Qué sé yo, no tiene muchas complicaciones. No, yo tengo una pregunta, porque vos no solamente es Camilo, sino que tenés a alguien que está en la primaria. Mateo. Primero podemos ver qué diferencia hubo entre Camilo y Mateo y cómo están viviendo la escuela primaria con Mateo. Bueno, los dos fueron a la misma primaria. La veleta de acá, no me acuerdo cómo se llama, la 20, no sé cuál es, no me acuerdo. Y hay algo marcado entre los dos, digo, me parece que le pasa a todos los pibes también, que la escuela es muy simple, es muy, muy... A los pibes lo achatan mucho. Mateo no quiere hacer nada, no hace nada, no quiere hacer la tarea, se pone a gritar, la tiene que hacer igual. Pero la maestra es muy simple, la maestra, no acompaña nada. Eso que se destaca, hablábamos antes de las cosas que se destacan, nene, que no se destacan. Nunca le ponen un... El año pasado, por ejemplo, nunca le ponían una carita feliz. Y eso lo mortificaba a Mateo, porque veía que a otros chicos le ponían todo. Y él sabe leer y escribir 5 años, digo. Y jamás, nunca una maestra le puso excelente. Hasta que le dijimos. Cuando le dijimos empezó a poner caritas, muy lindo, muy... Y bueno, pero es terrible. ¿Y a vos qué te parece que la escuela, digamos, debiera ser? No, ¿qué bueno, esperas vos que haga la escuela? Bueno, sí, qué sé yo. La escuela, en principio, ya no tendrían que llamar alumnado, no a los alumnos. No son que no tienen luz, no son un recipiente vacío que tienen que llenar. Tiene que ser una relación de igual a igual. Me parece que el maestro no tiene que imponer autoridad a notas, malas notas, no tiene que poner autoridad con ese coso, esa imagen de allá arriba, que intocable, que no se puede hablar, sino que tiene que tener una relación de iguales, más allá que el que guía siempre es el adulto y va a ser el profesor y el maestro. Pero me parece que en general la escuela como está dada, está dada para que todos más o menos vayan parejo, y si hay que bajar el nivel, bajamos nivel. Los que tienen inquietudes y ganas de hacer otras cosas, que la hagan en otro lado. La escuela no es para eso, la escuela no te enseña nada, la escuela no te ayuda, no te forma. Todos los ejemplos nosotros hemos tenido con Camilo en la misma escuela, gente, maestras que sentaban a los chicos con rasgos por ahí norteños, bolivianos, por ahí, no me acuerdo cuáles eran, al fondo, y a las chicas las sentaba adelante, a las chicas lindas. Y es terrible. Y con eso tenemos que hablar con Camilo, en su momento lo hablábamos, ¿lo ves? Bueno, logramos que la saquen de él, la saquen a tareas pasivas. Pero quedó en la escuela, y después este año estaba dando clases, el año pasado que se jubiló. Es terrible. La escuela, para mí, la escuela institución no sirve para nada. ¿Y cuando ustedes los convocan, ¿para qué los convocan? No, bueno, sí, con Camilo sobre todo tuvimos mucho más problemas, que nos llamaban todo el tiempo, habían sido los hermanitos, tenía problemas en la escuela. Pero no, la única es algo puntual, pasó esto, tiró un banco, háblenlo ustedes, manéjenlo, vayan, llévenlo al psicólogo. Ayuda, ¿viste? Sí, ayuda, que en realidad tiene razón, lo hicimos y la verdad que estuvo bien. Porque justo nacía el hermanito, estaba muy violento, muy, muy nervioso. Entonces, bueno, en esa época lo mandamos... Que se arregle el psicólogo. Y lo solucionó. Ahí está, sí. No. Las veces que hablamos en la escuela, no. Pobre, yo entiendo, la maestra que tiene ahora es buena. Pero es muy simple. Entonces, ¿qué puedes hablar? No puedes hablar nada. No. Tiene varios pibes, se ve todo el rango, la paleta de colores, está todo en la escuela pública. Y hay de todo. Y dentro de todo tampoco hay problemáticas tan graves acá en el barrio, digo, con los chicos que van, por lo menos con Mateo. Pero hay cosas complicadas que donde el maestro no puede hacer nada. Tiene ayudantes que van, vienen, se pide por ahí 3 meses de licencia, viene otro, que trabaja completamente distinto, los pibes no tienen una mierda. Y tienen que estar peleando los pibes también con eso. Es complicado. ¿En algún momento te convocaron, los convocaron a vos? Roxana. A tu pareja, a tu mujer, los convocaron a la escuela para poder pensar en alguna problemática de los pibes? No. Sí, tiene que ver más allá nosotros de la cuestión puntual que lo mandaron al psicólogo, digo, sí. ¿No? Más allá de eso, la experiencia, una cosa de la escuela. La experiencia personal, y con estos 7, 10 años ya de primaria, en la misma primaria, que vimos pasar un montón de maestras, varias directoras, tiene que ver todo con las ganas que tiene la dirección de trabajar. El año, cuando Camilo era chiquito, había una directora que tenía ganas de laburar y se trataban varias cosas que estaban muy buenas, una mirada muy interesante, qué sé yo, todo lo que pasó, el golpe de Estado, bueno, un montón del derecho del niño, desde un montón de lugares que estaba muy bueno, había música, había cosas. La directora que está ahora, no, todo lo contrario, es una directora común de escuela que no le importa nada, trata de esquivarle el bulto a todo, no hay problemas para ella, dice, no, bueno, hay que solucionarlo, ya está. Entonces, todo depende, desde institucionalmente la escuela es esto también, es una especie de cáscara vacía que la llena el que tiene que dar las órdenes. El que tiene que dar las órdenes es la dirección, y la dirección, si cayó una tipa o un tipo que es más o menos copado, es bueno. Ahora, si no, es simplemente para pasar el rato y aprender cuánto es 2 más 2. No. ¿Se les ocurre a los tres, se les ocurre alguna manera de, digamos, de incidir en la relación familia-escuela? Sí, yo creo que sí, que si se abriera la posibilidad dentro de la escuela de poner como consigna, ver de qué manera podríamos trabajar dentro de la escuela, los papás junto con los docentes, que esto te lo dicen todo el tiempo, pero es como una frase hecha, ¿no? Pero que realmente se generen trabajos en conjunto, donde podamos desde adentro de la escuela participar los papás, pero proponiendo cosas, siendo escuchados y no viviendo como algo persecutorio las opiniones y respetando el laburo del docente, yo creo que sí, pero se tiene que abrir más. Se tiene que dar como más abierto, pero salir de esa frase hecha, nosotros tenemos que trabajar en equipo, porque no es real, no trabajamos en equipo, no es lo que ocurre verdaderamente. Si nadie habla, vas a una reunión y nadie habla, no hablan ellos, no hablan los padres, no hablan los pibes, nadie pregunta nada. Entonces no hay un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo es un trabajo de colaboración, un trabajo donde todos trabajemos en conjunto, compartiendo opiniones, ¿no? Donde nos miremos unos a otros como a ver quién va a decir algo que me pueda atacar a mí o al otro. Si se abriera eso, ese espacio, pero dentro de la institución escolar, donde todos pudiéramos participar, inclusive escuchando a los chicos, en qué creen ellos que podrían aportar, qué creen ellos que podría cambiarse, y dándole esa palabra a los chicos también, yo creo que sí se podrían generar buenos laburos dentro de la escuela, pero para eso debe haber todo un movimiento, digamos, yo lo que digo, mucho más real, entre realmente todos los que participamos, no esta cosa tan ficcional que hay de frases hechas de bueno, esto es lo que políticamente correcto debemos decir, sino verdaderamente jugarlo dentro de la escuela. Y yo le daría participación a los chicos en lo que a ellos les parece, en qué cambiarían ellos. Después obviamente son los adultos los que deberán ver de qué manera se conceptualiza, de qué manera esto se puede llevar a cabo, pero sí creo que sí se puede generar algunos cambios. Los pibes más ricos son vividos como maleducados adentro de la escuela. Digo, hay un sexto que es hermosísimo, sextaños están terminando, son copadísimos y son maleducados. ¿Por qué? Porque se pudieron de que los profes no fueran y no sé qué pasó los otros días, hicieron una rateada colectiva. ¿Y sabes qué? Yo también me hubiese ido de la escuela si hubiese tenido la posibilidad de irme. Digo, los pibes que hablan es, ¿cómo me vas a hablar así? ¿Cómo me vas a responder? A lo cual yo más de una vez pienso, bueno, ¿cómo le estás hablando vos? Digo, no sé, la otra vez cae la directora escandalizada, la secretaria, los otros días dice, estaba la profesora con las luces apagadas, con todos los pibes adentro del aula, y ella mandando mensajes y los pibes matándose. Digo, me parece que el problema es que para poder recibir algo del otro lado, vos tenés que estar dispuesto a dar. Y mi pregunta es, ¿qué estamos los que somos parte de la escuela dispuestos a dar para entablar un diálogo real y que realmente no sea vivido como violento? Bueno, vamos a escuchar entonces la palabra de Sebastián, que por ahí tiene algo para aportar, sí, también tengo algo para en aportar. Este sentido. Sí, sí. Creo que hay un problema esencial, que es que los padres tampoco, digamos, en conversaciones que tengo, no solo desde mi punto de vista, con otros padres, no entendemos para qué es la escuela tampoco. No entendemos. Y porque aparte tenemos que laburar, ahora ya laburamos todo, nadie puede estar con la nena, ¿entendés? La mandás todo el día también porque es una especie de depósito. Hay un tema de horario también, un tema que no podés estar con tus hijos, no podés llevar a tus hijos al trabajo. ¿Entendés? Entonces también tenés que depositarlos en algún lado. O sea, ya también está cumpliendo un rol de guardería la escuela. Y cuando preguntas, ¿y para qué van los chicos a la escuela? Porque viste, mi hija me pregunta para qué sirve, y yo no le sé responder muy bien. Nadie me sabe responder muy bien. Muy poca gente dice, no, bueno, viste, hay que hacerlo. Es la respuesta más básica, y hay que hacerlo, sí. Sí, ya sé. Entonces, como si ya de por sí no entendemos nosotros para qué está la escuela. ¿Tenés? Digamos, ponele que la primaria sí, la secundaria ya no tiene respuesta. ¿Para qué existe la secundaria? ¿Qué queremos de la secundaria? No. Entonces, ¿qué hablas? Ya te digo, cuando se hace esa pregunta a los padres, ¿dónde quedan? No, bueno, sí, yo tuve que hacerla. Es como una, hasta cultural, si querés. Como una, como está en el ADN o está así. Es una herencia. Es una herencia. Es una herencia. Y bueno, sí, lo tenemos que hacer. Bueno, no preguntes, qué sé yo, dale. Dale, no hinches. Es eso. Entonces, hasta que no sepamos nosotros, como padres, por qué estamos mandando a esos chicos a esos lugares, yo creo que tampoco se va a poder mucho. ¿Entendés? Entonces, las conversaciones son todas así muy confusas, mismo allá. Es por su bien. Es por su bien. Ariel, la pregunta era: ¿de qué manera vos pensás que pueden incidir ustedes como familia para trabajar junto con la escuela? Y bueno. Tiene que haber un Pugliese decía del tango, tiene que haber un cambio social. Para que haya una renovación del tango, decía Pugliese, tiene que haber un cambio social. Y en la escuela es lo mismo. Para que cambie la escuela, tiene que cambiar la sociedad. Porque lo que decían antes de los padres es así. Yo he estado en también en reuniones de padres donde yo escuchaba cosas de ti, ¿viste? ¿Cómo vas a decir semejante barbaridad? La culpa, si bien no hay culpas, pero vos no podés decir que el problema lo tiene solo el maestro, cuando vos, tu pibe también tiene problemas. Si le pegó a otro, está bien, el maestro tendrá mucho que ver, pero le rompió la cara a uno, bueno, vos hacete cargo de tu hijo también, porque tu pibe está haciendo esto por un montón de cuestiones, fíjate también en qué está fallando vos. Digo, pero yo la verdad que no sabría por dónde empezar para decir, bueno, para mejorar la educación hay que hacer dos puntos, lo dejo en blanco. Como, ¿hoy se composición la vaca? No, no tengo ni idea cómo cambiar. Bueno. Mi mamá sé que me decía, no, si no vas al colegio, no, vas a tener que terminar. Bueno, anda a trabajar, el único trabajo es de cargar bolsas en el puerto. Eso me decía. Sí. Sí. Igual, bueno, viendo después las salidas económicas, no sé, el trabajo portuario, sí. No. No hubiera estado mal tampoco. Pero sí. Bueno, ahí tenemos para. Te la